Bueno, Guido, una primera reflexión luego de haber participado en la inauguración de la Casa de Todos. Creo que la primera reflexión es la que se viene desarrollando ya a lo largo de todo este proceso de campaña electoral, que es que hay un objetivo claro, que el peronismo en particular y el campo nacional y popular en general tiene de cara a este año, que es el 2019, y es la posibilidad de darle a los argentinos y a las argentinas, mediante un nuevo proyecto político que justamente integre y involucre a todos, esperanza y soluciones a los problemas que han ido acrecentándose con las medidas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Los tarifazos, el dólar y su valor, y esto cómo impacta en forma directa en el consumo, en la compra de carne, en la compra de leche, en la compra de elementos básicos, ni hablar de los medicamentos, con la situación que le toca vivir, no solo a los jubilados, que se le hace cada vez más difícil llegar a fin de mes y poder tener esos derechos humanos básicos como puede llegar a ser un alimento y comida digna. Pero lo cierto es que hay un momento en el cual es muy importante dejar en claro, según así lo interpretamos, la necesidad de que el Frente de Todos, con la boleta completa, sea el espacio más elegido, por la importancia para la Argentina y para la región, pero también por la importancia en particular de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Hablaste a la gente, le pediste a la gente que participe mucho para el domingo. Sí, porque en la gente, en el vecino y en nosotros, hay sectores que nunca ocultamos de dónde venimos. En Cañuelas nunca, quienes en este caso nos expresamos y también en el pedido al pueblo, escondimos la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien es ni más ni menos que la figura que representa a la mayoría de la oposición y que ha llevado adelante con decisiones la posibilidad de encontrar la unidad. Y en esa unidad ir llevándola adelante en un proyecto, en unas propuestas que se vienen trabajando y que se van a ir desarrollando si se cumple el objetivo principal, que es que en octubre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sea presidente y vicepresidenta, que Axel Kicillof y Verónica Magario sean los representantes del pueblo en la provincia y de que a nivel local, por primera vez, aparezca Marisa Fassi como mujer e intendenta elegida por el voto popular. ¿Cómo la ves de cara al domingo y qué hay que hacer de cara a octubre? Seguir, de acá al domingo seguir con la misma fuerza, con la misma fortaleza, hablando con todos los vecinos como se viene haciendo, no solo en el proceso electoral, sino a lo largo de todas las instancias y la vida cotidiana, porque también el hacer política para muchos es una forma de vida, porque creemos que en la política está la herramienta de transformación. Lo que sucede es que en el proceso democrático es donde la sociedad elige esas propuestas que se van pensando y que se van diagramando. Entonces, el pedido es a la sociedad de la participación, de que se involucren, de que estén fiscalizando y que se pueda respetar la voluntad popular, y al militante que haga ese esfuerzo que falta para ir a hablar con dos vecinos más. De acá al domingo, todos los militantes y los que creemos que hay una propuesta que representa a todos, tiene que tener un mínimo de dos vecinos más sumándose a acompañar esta propuesta que nosotros creemos que será la propuesta integral. Gracias.